Canciones, poemas, reflexiones y proyectos. El denominador común, creemos que es posible prescindir de géneros, estereotipos y etiquetas. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Muy buenos días. Bienvenidos a todos al noticiario de Zona Cultura. Gracias por acompañarnos y por encontrarnos con el arte. Hoy, a las 7 de la noche, tendremos el Encuentro Nacional Virtual de Música Ecuatoriana 2021, Cantando a la Esperanza y la Vida. Tendremos como invitado a la agrupación que viene desde el núcleo de la Casa de la Cultura del Carchi, Ensamble Andino. Así que todos invitados a disfrutar de estas nuevas creaciones que nos traen nuestros artistas del norte del país. Con esto, mis estimados amigos, recordamos que hay actividades que ustedes las pueden ver durante todo el día en las redes sociales y en el YouTube de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos vamos ya de inmediato con el saludo de nuestros compañeros Alex y Darío. Buenos días. Sean bienvenidos a la emisión 49 de su informativo Zona Cultura en este martes 16 de marzo de 2021. Continuamos con ese frío de invierno por el que le invitamos a mantener todos los cuidados de su salud y así evitar contratiempos. La pandemia continúa y el invierno también está muy presente en la capital de los ecuatorianos. Alex, buenos días, adelante. ¿Qué tal, compañeros? Buenos días, un saludo cordial para ustedes y para nuestros amables oyentes. Interesantes temas les tenemos hoy para compartir con todos ustedes en esta jornada informativa de día martes. Acompáñenos que aquí damos inicio a su informativo. Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Con un gran concierto, la Orquesta Sinfónica del Ecuador se reencontró con su público en la Casa de la Música. La campaña Hoy por Todo se activa desde los centros comerciales. La Casa de la Cultura Núcleo de Loja presentó el diálogo virtual, la influencia de la pandemia en el artista plástico y su obra. Un concurso coral busca a las mejores composiciones con ritmos ecuatorianos. A más de un año de las emergencias de Wuhan, el artista Ai Weiwei expone los hechos casa adentro en un documental. Iniciaremos nuestro segmento de opinión y de entrevistas hablando del Encuentro Nacional Virtual en su segunda jornada. Para ello nos trasladaremos virtualmente hasta Tulcán, en la provincia del Carchi, para conocer al Ensamble Andino, participantes de esta jornada especial organizada por nuestra institución. Vamos a conversar con el director artístico de esta agrupación, el maestro Edwin Burbano. También contaremos con la palabra de Marcos Saltos Hidrobo, artista ecuatoriano, quien nos contará el día de hoy sobre sus creaciones y su experiencia de formar a jóvenes talentosos en la unidad educativa Ulpiano de la Torre. además de presentar un albazo de su creación que se titula Pacari, junto a uno de sus alumnos, Jimmy Males. Este martes vamos a conocer cómo avanza la convocatoria del Salón de la Mujer junto al arquitecto Fernando Naranjo, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana del Guayas. También conversaremos sobre varias actividades que el núcleo se encuentra desarrollando en materia de gestión cultural e investigación. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y nos vamos con el desarrollo de la información. El 16 de marzo es una fecha marcada en el mundo de la literatura por recordar el natalicio del poeta peruano César Vallejo. Dios mío, estoy llorando el ser que vivo. Me pesa de... Así es, el 16 de marzo de 1892 nació en Santiago de Chuco, La Libertad, Perú, César Vallejo. Fue un poeta y escritor peruano. Es considerado uno de los mayores innovadores de la poesía del siglo XX y el máximo exponente de las letras en su país. Es, en opinión del crítico Thomas Merton, el más grande poeta católico desde Dante, y por católico entiendo universal, y según Martin Seymour Smith, el más grande poeta del siglo XX en todos los idiomas. Publicó en Lima sus dos primeros poemarios, Los Heraldos Negros, en 1918, con poesías que, si bien en el aspecto formal son todavía de filiación modernista, constituyen a la vez el comienzo de la búsqueda de una diferenciación expresiva, y Trilce, en 1922, obra que significa ya la creación de un lenguaje poético muy personal, coincidiendo con la irrupción del vanguardismo a nivel mundial. En 1923 dio a la prensa su primera obra narrativa, Escalas, colección de estampas y relatos, algunos ya vanguardistas. Ese mismo año partió hacia Europa para no volver más a su patria. Hasta su muerte residió en París, con algunas breves estancias en Madrid y en otras ciudades europeas en las que estuvo de paso. Vivió del periodismo complementando con trabajos de traducción y docencia. En la última etapa de su vida no publicó libros de poesía, aunque escribió una serie de poemas que aparecerían póstumamente. Sacó, en cambio, libros en prosa, la novela proletaria o indigenista El Tuxteno, en Madrid en 1931, y el libro Crónicas Rusia en 1931 también. Por entonces escribió también su cuento más famoso, Paco Yunque, que saldría a la luz años después de su muerte. Sus poemas póstumos, Poemas Humanos, fueron publicados junto con España, Aparta de mí este cáliz. En 1939, gracias al empeño de su viuda, también salió a la luz Georgette Vallejo. La poesía reunida en estos últimos volúmenes es de corte social, con esporádicos temas de posición ideológica y profundamente humanos. Para muchos críticos, los poemas humanos constituyen lo mejor de su producción poética, que lo ha hecho merecedor del calificativo de poeta universal. En el país. Aquí iniciamos con la información. Desde el pasado 10 de marzo, decenas de centros comerciales del país se han unido a la campaña Hoy por Todos. La iniciativa busca abastecer a los centros médicos de insumos para combatir la pandemia. Desde el pasado 10 de marzo, la campaña Hoy por Todos está activa en los centros comerciales del país. La iniciativa, que es un trabajo en conjunto con la Cámara de Comercio de Quito, la Cámara de Industrias y Producción de Pichincha, la Federación Médica Ecuatoriana y 42 centros comerciales de todo el país, busca la máxima captación de insumos médicos como batas de quirófano, guantes de nitrilo y mascarillas KN95. A pesar de que la pandemia ha cumplido ya un año, Patricia Yepes, representante del Centro Comercial Atahualpa, señala que la propuesta no es tardía, sino que con los aumentos de los casos es muy oportuna. El objetivo objetivo de esto, como les digo, es proveer a través de una coordinación con el Ministerio de Salud de estos insumos a los diferentes hospitales. Consideramos que no es tardía, sino más bien muy oportuna. Las últimas estadísticas todavía son muy alarmantes. A nivel país tenemos más de 300.000 contagiados. El día de ayer, estaba escuchando en las noticias, se ha registrado 1.500 personas con PCRs positivos. Entonces, mientras esto siga y la vacuna no sea una realidad. De esta manera, la campaña Hoy por Todos hace un llamado a la empresa privada y a la ciudadanía para captar el máximo de donaciones de este tipo de insumos médicos. Para su gestión, la Cámara se sirve de la coordinación del Ministerio de Salud Pública del Ecuador para la entrega en los hospitales y en los centros médicos aledaños a los centros comerciales. Ya están abiertas las inscripciones del concurso coral convocado por la Asociación de Directores y Coros del Ecuador. La iniciativa busca ampliar la bibliografía coral con ritmos ecuatorianos. La información la presenta el Ministerio de Cultura y Patrimonio y señala que la Asociación de Directores y Coros del Ecuador organiza el primer concurso de composición de obras corales dirigido a compositores y compositoras con el propósito de ampliar la bibliografía de repertorio coral de las obras ecuatorianas para coros. El certamen responde a la necesidad de preservar y fortalecer las raíces musicales ecuatorianas en los procesos de formación musical de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que forman parte de los coros infantiles y juveniles del país, así como mantener viva en el repertorio educativo la presencia de los ritmos ecuatorianos con temáticas acorde a sus edades. Las obras beneficiarias en este concurso marcarán un precedente bibliográfico disponible para las actuales y nuevas generaciones de coros infantiles, juveniles, docentes, directores, directoras, corales y la comunidad ecuatoriana. El jurado seleccionará 20 obras, 10 infantiles y 10 juveniles. El primer y segundo lugar de las 20 obras beneficiarias recibirán un premio económico. Se estrenarán en agosto del 2021 y conjuntamente con las 18 obras que también recibirán mención de honor, serán publicadas en el año 2022 un texto virtual para su difusión educativa y también metodológica. Pueden participar en el concurso compositores y compositoras que tengan como requisito ser persona natural, mayor de 18 años, ecuatoriano o extranjero, residente en el país o en el exterior, con conocimientos musicales, compositivos y arreglísticos de los ritmos ecuatorianos. La obra participante debe ser inédita, no debe haber sido interpretada públicamente ni grabada, no haber participado en otro concurso ni estrenada en otro evento. El participante podrá postular con una sola obra en este concurso. Las inscripciones estarán abiertas hasta el jueves 1 de abril a medianoche. Las personas interesadas deben completar la ficha de inscripción en la cual deben incluir la copia y escaneada de la carta de compromiso y la copia del comprobante de pago de inscripción firmada, documentos que a los que puede acceder en los enlaces del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Puede también obtener mayor información en el correo secretariaadicoe@gmail.com. El pasado viernes, la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador se reencontró con su público luego de casi un año por el tema de la pandemia que continúa golpeando a nuestro país. La Casa de la Música fue el escenario desde donde el público disfrutó de lo mejor de la música de estos maestros. El repertorio estuvo basado en un homenaje a Mozart y Beethoven. El concierto de esta noche es un reencuentro de los artistas con el público y para nosotros eso es uno de los mejores placeres, ¿no? La pandemia nos ha demostrado muchísimo que esta interacción nos ha permitido siempre estar presentes con el público y para nosotros eso es importantísimo. En este nuevo encuentro tenemos la posibilidad de hacerlo con todas las medidas de bioseguridad y lo cual nos garantiza un disfrute total de este evento. Hoy un repertorio hermosísimo tanto de Wolfgang Amadeus Mozart como de Ludwig van Beethoven. Con estas palabras del director de la Orquesta Sinfónica del Ecuador, Hernán Vázquez, se dio pauta para el arranque de este evento particular, el especial de la Orquesta Sinfónica, como un homenaje para dos grandes maestros de la música, Mozart y Beethoven. Homenaje a Beethoven Sinfonía número 1, Mozart Concierto para Clarinete y Orquesta, Obertura a las Bodas de Fígaro, fue lo que presentaron estos interesantes músicos ecuatorianos. Este fue el concierto de temporada desarrollado este pasado día viernes 12 de marzo del año 2021, y que sirvió además para que la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador se reencuentre de cerca con su público, todo bajo estrictas medidas de bioseguridad. Estos son los parámetros bajo los cuales eligió a estos dos maestros, interpretando sus mejores melodías por parte de los artistas de la Orquesta Sinfónica del Ecuador. Beethoven cumplió 250 años el 2020, el mundo tenía planificado una conmemoración, pero a todo desborde. Desgraciadamente vino esto, pero no hemos querido dejar de lado de seguir escuchando a este magnífico compositor que ya varios siglos llega deleitando al público. Y Mozart, por cierto, no deja de estar siempre en vigencia por su hermosa música, por las circunstancias mismas de él en el ámbito musical. Así es que nosotros queremos compartir con nuestro público este hermoso repertorio musical. La OSNE, Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, es la primera institución musical del país y la más alta representante de la música académica. Fue legalmente constituida por el Congreso Nacional de nuestro país para noviembre de 1949. El invitado especial de la noche, director norteamericano David Handel, fue aclamado en cuatro continentes por su apasionado liderazgo musical y técnico. La prensa internacional lo calificó como un magnetizador que logra una mágica conexión entre la música, los músicos y el director. Graduado por la Universidad de Michigan, recibió el título de bachelor en artes musicales, en violín, filosofía y composición, donde además cuenta con un máster en dirección orquestal. Es el único director norteamericano que se ha presentado en Cuba desde la Revolución, condecorado recientemente con la capa de armas de la ciudad de La Paz, Bolivia, por el presidente Evo Morales. Precisamente este maestro conversó con nosotros. David Handel nos plantea el repertorio que le presentaron al público en lo que se vivió como una noche especial. Encantado, he estado aquí varias veces y la Casa de la Música es una sala espectacular y estoy muy contento de tener la oportunidad de compartir gran música con mis colegas de la Sinfónica Nacional. Abrimos el concierto con la obertura Las Bodas de Fígaro de Mozart, una obra muy conocida, todos la conocen. Seguimos con el concierto en la para clarinete también de Mozart, con Dani Gallegos, un brillante solista, tocando el clarinete. Y cerramos el programa con otro compositor, maestro Ludwig van Beethoven, su primera sinfonía. Dani William Gallego Dawica, clarinetista de la Orquesta Sinfónica Nacional, cabeza de esta obra además, se formó siempre acompañado del clarinete junto a su padre, el reconocido maestro Sixto Gallegos, en el Conservatorio Nacional del Ecuador. Ingresó a la Orquesta Sinfónica Juvenil del Ecuador y recibió clases con el maestro Johan Berles, y estudió además en el Conservatorio Simón Bolívar de Venezuela, con Jorge Montilla y Valdemar Rodríguez. Fue seleccionado para integrar la Orquesta Sinfónica Iberoamericana y la Orquesta de Juventudes de los Países Andinos, realizando giras por Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador. Dani destaca para nuestros micrófonos del cómo sienten este acercamiento con el público en el regreso a lo presencial y cómo se vivió las presentaciones virtuales. El público en realidad es un factor elemental dentro del arte que nosotros realizamos. Sin embargo, el contacto no se ha perdido. Era súper emocionante el ver que en nuestras transmisiones en el canal de YouTube la gente estaba pendiente, estaba comentando, la gente encargada de nuestro equipo de producción, específicamente de comunicación, les respondía y había una interacción. Es interesante el darnos cuenta que ellos siempre estuvieron ahí y se dieron cuenta que nosotros también estábamos para ellos. Y así plantea precisamente uno de los asistentes a este evento, quien nos dejó su nombre y su criterio sobre el retorno a las actividades culturales ya de forma presencial. Bueno, mi nombre es José Bravo. Realmente me da mucha alegría y satisfacción saber que ya estamos otra vez reactivados con conciertos en vivo. Realmente lo presencial es mucho mejor que lo virtual. Les dejamos con la cordial invitación. Visite las redes sociales de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, comparta todas sus actividades y acuda a los siguientes conciertos que les presenta las y los músicos representantes de nuestra orquesta ecuatoriana. Les dejamos con la cordial invitación. Visite las redes sociales de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, comparta todas sus actividades y esté atento a las siguientes presentaciones que se vienen para este año 2021. Les invitamos a que compartan con nosotros todos nuestros conciertos en los diferentes redes sociales, página web, Instagram, Orquesta Sinfónica Nacional. Les esperamos permanentemente a nuestros conciertos, que serán bienvenidos. Querido público quiteño, le invito muy cordialmente, calurosamente, para compartir con nosotros en nuestros conciertos próximos. La invitación cordial para que sigan las redes sociales de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador y que asistan a nuestros conciertos. Pueden encontrar en esas mismas redes nuestra agenda para este 2021. Vengan, amigos, vengan, no se van a perder nada. O sea, todo va a ser todo lo mejor, una sensación extraordinaria de tener todo en vivo. De esta forma, desde el escenario mismo principal de la Casa de la Música, vivimos el reencuentro del público con su gente, de los chicos de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. Todo bajo dirección del maestro David Handel y Dani Gallegos. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En la casa. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja presentó a través de las plataformas virtuales el diálogo La influencia de la pandemia en el artista plástico y su obra. Participaron de esta cita la PhD Gabriela Punín y la Magíster Gabriela Granda Rojas. Este programa llegó como parte del encuentro Matilde Hidalgo de Procel. El pasado viernes 12 de marzo, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, núcleo de Loja, realizó el noveno encuentro Matilde Hidalgo de Procel, una conferencia virtual en donde el tema principal fue sobre la influencia de la pandemia en el artista plástico y su obra. Se contó con la participación de la PhD Gabriela Punín Berneo y de la Magíster Gabriela Granda Rojas. Para todos ya es conocido que el mundo y la humanidad ha pasado por varias pandemias. No es la primera a la que nos enfrentamos y asimismo ha sido fundamental el papel de los artistas, porque ellos han dejado mediante sus obras registrados estos momentos históricos. Gabriela Granda Rojas menciona lo siguiente. Ha sido fundamental el papel de los artistas. ¿Por qué? Porque ellos han dejado mediante sus obras registrados estos momentos históricos. Tenemos el ejemplo de Edvard Munch, por ejemplo, que perdió a su madre y a su hermana en la pandemia en la que moría la gente por tuberculosis. Y él dejó pues registro de la gripe española también en varias de sus obras. La más conocida, la del grito, que él se autorretrata pues en estos momentos de desesperación justamente de esa epidemia. En los tiempos actuales y frente a la pandemia del coronavirus que han enfrentado los artistas plásticos y visuales, han sido llamados a los artistas a replantearse, repensar y trasladar todos sus contenidos hacia los entornos digitales. Gabriela Punín Berneo menciona lo siguiente. Es así que a lo largo de la historia podemos ver ilustraciones como la peste en Atenas en el 430 a.C., durante el segundo año de la guerra de Peloponeso. Se observa una Atenas sumida en el caos, la población desorientada, enferma, aturdida y lamentándose. De la misma manera, en la obra El triunfo de la muerte, pintura de Pieter Bruegel, a mediados del siglo XVI, no se olvidaron fácilmente y aunque con el tiempo la gente se acostumbró a vivir con enfermedad. La crisis puede sacar lo mejor y lo peor de una sociedad. La crisis de un modelo de globalización está a nuestra vista, y es evidente que todo esto afecta a cuestiones que tienen que ver con un modelo económico de relaciones sociales. Se trata de una crisis pensada en un ciclo largo. Para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana informa, Ailén Minaya. En el mundo. En el mundo les contamos que La Coronación es el nombre del documental con el que el artista Ai Weiwei muestra los hechos de Wuhan, epicentro de la pandemia. Casa Adentro. El controvertido documental ha llamado mucho la atención y ahora compite en el Festival de Cine de Ginebra. These authorities, and after a period of detainment, he eventually left the country in 2015. El artista y activista chino Ai Weiwei compite en el Festival de Cine de Derechos Humanos de Ginebra. Es uno de los artistas más conocidos del mundo y un activista comprometido que defiende causas que el poder intenta silenciar. Con su nueva película Coronación, consigue la hazaña de mostrar lo que pasó en Wuhan el año pasado durante el confinamiento total de la ciudad con imágenes robadas. El gobierno chino ha prohibido esta película. En entrevista con la cadena Euronews, Ai Weiwei señala que, como artista y como activista, creo que es mi responsabilidad registrar uno de los más importantes momentos de la historia del siglo XXI. No sé si la COVID se desarrollaría en esta situación tan amplia y tan impactante, pero aún así, si no lo hiciera, la historia desaparecería. Básicamente, filmamos los 6 hospitales y tenemos mucho material, pero, por supuesto, en la película solo podemos utilizar fragmentos muy pequeños. Desde un hombre que intenta recuperar las cenizas de su padre, muerto por coronavirus, hasta un trabajador de la construcción que queda atrapado en Wuhan durante 2 meses luego de ayudar a levantar un hospital en la ciudad, el más reciente documental del reconocido artista y activista chino Ai Weiwei presenta, a través de testimonios y grabaciones, una mirada a los inicios de la pandemia por COVID-19 durante el confinamiento que vivió la ciudad donde se confirmó el primer caso de este virus, Wuhan. El Festival de Cine de Derechos Humanos de Ginebra es y ha jugado un papel muy crucial en la promoción de los derechos humanos. Defiende temas y valores muy importantes y el artista está muy contento con lo que ha conseguido. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Casa Palabras, la revista de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, está a disposición de los lectores con poesía, narrativa y mucho más. En la primera página, Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la institución, pone énfasis en la construcción de una identidad amazónica, en la que expresa su sentimiento ante la pérdida de artistas y trabajadores en esta pandemia. También encontrará información sobre la suscripción del Convenio de Fomento Artístico y Difusión Cultural de la Amazonía, denominado Pachanúa Guaira. Escuche la palabra de los autores en los fragmentos de novelas, cuentos, relatos, poesía y otros temas que están en las páginas de la revista Casa Palabras. Digite www.casadelacultura.gov.es y descargue la revista Casa Palabras. Historias de mujeres de distintas geografías que luchan por alcanzar derechos negados, tejiendo el presente, el futuro, recuerdos y memorias, estarán en la muestra de cine de mujeres, luchas y búsquedas. Esta proyección de cine se realiza hasta el 17 de marzo, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, a través del Facebook y YouTube de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conozca más sobre los horarios y películas en www.casadelacultura.gov.es. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Embajadas de Irán y México, la Asociación Audiovisual Hispano-Persa, Ícaro Espacio, Distribuidora de Ciudad de México, la Red Internacional de Clusters Audiovisuales y el Churo Ojo Semilla de Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Clasificación O. Opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Estamos ya en nuestro segmento de opinión y entrevista y queremos recordarles los eventos que tendremos en las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Aquí les adelantamos que hoy a las 7 de la noche tendremos el Encuentro Nacional Virtual de Música Ecuatoriana 2021, Cantando a la Esperanza y la Vida, con la participación del núcleo de la Casa de la Cultura del Carchi. Estará con nosotros la agrupación Ensamble Andino, así que no hay que perderse este gran encuentro para conocer las nuevas composiciones ecuatorianas. Nos vamos de inmediato con nuestro compañero Alex, que ya está con el invitado. Es momento de conocer a nuestro invitado. Ensamble Andino. Bien, muy buenos días, amigos oyentes del espacio informativo Zona Cultura de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les saludamos la mañana de este día martes, ya en 16 de marzo del año 2021, y estamos en la previa del Encuentro Nacional Virtual relacionado al tema de la música que presenta nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tuvimos ya la primera jornada el anterior día martes, y hoy venimos ya con esta segunda edición, donde vamos a presentarles a Ensamble Andino desde la provincia del Carchi. Tenemos acá conectado ya en la línea telefónica junto a nosotros, precisamente a su director Edwin Marcelo Burbano. Rápidamente les contamos sobre Edwin. Él es compositor e intérprete de música académica y popular por más de 35 años con nuestra música ecuatoriana. Además, estudios musicales realizados en el Instituto Tecnológico San Lorenzo de Guaranda y en el Conservatorio Superior Nacional de Música, entre otros. Edwin nos va a contar entonces en esta mañana a ustedes, amigos oyentes, más sobre lo que es el grupo que nos va a acompañar esta noche, que es Ensamble Andino. Edwin, conozcamos más sobre la trayectoria de este grupo ecuatoriano. Buenos días y bienvenido a Zona Cultura. Muy buenos días. Un saludo muy cordial para todos, al pueblo ecuatoriano a través de la Radio Casa de la Cultura. Pues para felicitar primeramente por este grandioso proyecto que han puesto en marcha y comentarles pues también de nuestro trabajo que lo hacemos acá desde la ciudad de Tulcán en esta vez, con Ensamble Andino, un grupo muy nuevo que precisamente se ha conformado a raíz de esta convocatoria de la Casa de la Cultura. Entonces estaríamos hablando de apenas poco trayecto, pero que se lo ha hecho con personas conocedoras del arte musical que ya han tenido su experiencia y pues se han prestado para realizar este trabajo, que lo hemos considerado una oportunidad maravillosa para poder dar a conocer el trabajo que se hace por acá. Todos ellos, mis compañeros, son relacionados con la música, han estudiado la música, ejercen la docencia musical, y al otro compañero hace su trabajo independiente, ¿no? Eso le podría comentar en cuanto al grupo musical. Perfecto, Edwin. Si podemos ir detallando sobre los participantes, los integrantes de este Ensamble Andino que se unen para hoy presentarnos, contarnos más detalles de su trayectoria en esta cita especial de la Casa de la Cultura. ¿Quiénes son los integrantes, Edwin, por favor? Ya, tenemos en el piano al licenciado Wilmer Almeida Revelo. Es un destacado intérprete de buena trayectoria, también muy marcada acá en la localidad acá. Y él se ha desempeñado como profesor en instituciones educativas de la ciudad, ha participado en muchísimos grupos, difundiendo música ecuatoriana, sobre todo los trabajos que hay que hacer con la cultura. Es un impulsor cultural muy dedicado al arte musical. En la flauta tenemos a un compañero que se llama Freddy Velasco. Él también es un profesor de educación musical, está terminando sus estudios en la Universidad Católica, estudios de musicales, y se dedica también al estudio de la de todo lo que es la musicología, tiene su estudio de producción, se dedica a la flauta y otros instrumentos. El canto lo está realizando el señor Luis Rodríguez, que ha tenido su trayectoria en cuanto a la ejecución vocal durante algunos años acá en grupos vocales, tríos, acá en la localidad, que se dedica pues a su trabajo personal. Y mi persona, pues que estamos ayudando con la guitarra, algo del violín, lo que es los arreglos en algunos temas. Ellos hemos conformado el grupo musical que se presenta en este certamen. Claro, ¿y cuáles serían los objetivos, Edwin, que ustedes tienen? ¿A dónde les gustaría llegar precisamente juntándose cada uno de ustedes con el piano, con la flauta, con el canto, en su caso con la guitarra? ¿Hacia dónde les gustaría llegar? ¿Dónde terminarían ustedes con sus objetivos hoy presentándose en la Casa de la Cultura Ecuatoriana además? Pues nos gustaría poder llegar a un público muy, muy grande, que conozca el trabajo nuestro, que está centrado en lo que es lo académico y sin descuidar obviamente lo ecuatoriano, que nosotros lo consideramos importantísimo en nuestro quehacer, creo que no se debe descuidar eso. Sería fabuloso poder dar a conocer, entre mayor público se pueda dar a conocer, sería lo mejor posible. Lastimosamente, pues en nuestro país no hay mucha posibilidad de esto y artista que pueda desarrollar su trabajo para poder, teniendo como referente el criterio del público, poder ampliar los horizontes del trabajo musical, del desarrollo, de la creación, de la interpretación también. Claro. Edwin, ¿cómo es el trabajo de usted cercano y de los músicos, por supuesto, con nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana de allá del núcleo del Carchi? Bueno, el trabajo acá no es tan cercano. Conocimos nosotros de esta convocatoria o propuesta, digamos, este proyecto, y decidimos reunirnos y presentarle al núcleo este trabajo, a ver qué opinaban ellos. Felizmente ellos han dicho que el trabajo está en capacidad de presentarse al proyecto de la Casa Matriz. Entonces nosotros procedimos a hacer este trabajo con relación y con miras a que se difunda a nivel nacional en este caso. Por lo demás, pues nos gustaría, como no puede ser de otra forma, tener una relación con todas las entidades culturales para buscar posibilidades de difusión, sobre todo de la música, y que facilite la creación también para llevar al público el trabajo que nosotros realizamos. Perfecto. En cuanto a los temas, a los géneros musicales que ustedes nos van a ofrecer, y hablábamos de su trayectoria, Edwin, además cercano a la música nuestra, a la música nacional, pero ya como grupo, ¿qué espacios ustedes le van a otorgar al público en cuanto a los diferentes géneros? Bueno, sería bueno poder abarcar bastantes géneros, pero nosotros hemos considerado dar prioridad primero a lo ecuatoriano, a lo que es, digamos, nuestra identidad cultural musical ecuatoriana. En diferentes formas, un poco de moderno, como se denomina, no descuidar los ritmos tradicionales, y si es posible hacer algo con visión estilizada, visión un poco académica también, algo de moderno, de internacional también, pues se puede interpretar ahí, pero nuestra visión principal es lo que tiene que ver con los ritmos tradicionales ecuatorianos. Perfecto. Queremos recordarles a los amigos oyentes que nos acompañan la mañana de este día martes 16 de marzo del año 2021, que en la primera entrevista estamos hablando nuevamente en la previa del Encuentro Nacional Virtual de Música Ecuatoriana 2021, que presenta nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana, y que esta noche tendremos como invitados especiales a Ensamble Andino desde la provincia del Carchi, desde Tulcán, y acá nos acompaña su director Edwin Burbano para contarnos más sobre su perfil, sobre su trayectoria. Ya estamos hablando de los músicos integrantes, de la música que ellos nos van a otorgar, los diferentes géneros y todos estos detalles y particularidades. Este encuentro como un canto de esperanza a la vida, ¿qué le parece a usted, Edwin, esta iniciativa de nuestra institución y los diferentes núcleos? Bueno, es un proyecto, yo diría, fabuloso, maravilloso, porque en un medio donde no existe tantas posibilidades de demostrarse, de hacer conocer el trabajo, que se den estas oportunidades es sencillamente fabuloso, y esto vale la pena felicitar pues muchísimo a los directivos de la Casa de la Cultura, a los núcleos, que no desmayen en esto, que sigan manteniendo los proyectos, creando otras oportunidades más que serían bienvenidas. Y decía que pues es fabuloso que se den estas oportunidades acá en nuestro país, donde no existe tantas posibilidades para dar a conocer el trabajo de los creadores musicales, los intérpretes, los compositores. Entonces sería fabuloso que se dieran más proyectos de estos, y por eso pues felicitamos a la Casa de la Cultura, a sus núcleos, que se hayan fijado en esta situación y hayan propuesto estos espacios para los músicos acá en el Ecuador. Por supuesto. Edwin, ¿a qué se debe el nombre que ustedes le colocan al grupo que ustedes han conformado de Ensamble Andino? Bueno, el nombre no tiene mucho que ver con la música, digamos. Es una referencia más bien al entorno geográfico, ¿no? Que lo queremos poner como un como una parte de identidad, de ubicación geográfica, y con el sentimiento de cariño a nuestro país, a nuestro relieve, a nuestra geografía, digámoslo así. Perfecto. Queremos conversar también sobre lo que es su perfil, su trayectoria. Edwin, decíamos y le presentábamos a usted en el inicio de esta entrevista como compositor e intérprete de música académica y popular ecuatoriana por más de 35 años. ¿Podemos profundizar de ese gusto particular suyo por la música y su biografía más sobre su historia, Edwin? Claro. Y yo comencé mi relación con la música siendo muy pequeño. Luego tuve la oportunidad y el conocimiento de que existía donde poder estudiar, y me desplacé hacia el interior del país. Pues estudié mi bachillerato en el Instituto San Lorenzo de Guaranda, estudié en el Conservatorio de Quito, participé en algunos conjuntos de música, tuve la oportunidad de ganar en el año 1996 el concurso de composición Luis Alberto Valencia, promovido por el municipio de Quito. Estuve en el departamento de Nariño en calidad de intérprete de la música, y siempre llevando nuestros ritmos muy en alto, que es la bandera que debemos llevar todos los ecuatorianos, no, sobre todo los artistas, buscar cómo hacer conocer y difundir en otras latitudes nuestra cultura, en este caso musical. Claro, y nosotros le contábamos al público lo que usted destaca, ¿no, Edwin? Sus estudios, el trabajo, además con el Conservatorio Nacional de Música, donde usted trabajó, donde usted estuvo estudiando además, bachiller en arte de especialidad en música, compositor, arreglista, director de orquesta y coros. Toda una vida apasionada por el arte, por la música, Edwin. Sí, así es, una entrega total de la que estoy muy contento, no me arrepiento, y pienso seguir dedicado a la música. Me emociona mucho el poderla entenderla, el poder disfrutarla y poder sobre todo compartir con los demás, y como en este caso que nos ha dado la oportunidad la Casa de la Cultura, compartir con todo el pueblo de mi patria, y si es posible con el exterior, compartir ese trabajo que lo hacemos nosotros y que ojalá sea del agrado de todos los que escuchen. Por supuesto, esa es la idea, y como decimos acá, el trabajo que ustedes realizan ahora, juntándose usted su trayectoria con los otros maestros, para mostrarnos, para presentarnos al público de las diferentes provincias del país todo este arte, todas estas particularidades, y además conocer a otros grupos que existe arte en todo el país, Edwin. Sí, así es, la oportunidad es fabulosa. Podemos conocer, y qué sé yo, esto puede llevarnos a contactarnos, qué sé yo, intercambiar material, qué sé yo, conocimientos, vivencias, experiencias, sobre todo, ¿no? Que esto puede ser de muchísimo, muchísimo provecho para todos los que estamos dedicados a esta actividad musical. Perfecto, Edwin, estamos llegando ya a los últimos minutos, agradeciéndole mucho lo que usted ha compartido acá con nosotros, con el informativo de Zona Cultura, hoy contándoles de este encuentro nacional virtual del espacio musical que ahora presenta la Casa de la Cultura con diferentes artistas, y hoy Edwin nos ha contado todo sobre este Ensamble Andino. Edwin, ¿cuánto cambió, cuánto sufrieron ustedes como músicos, como artistas en esta pandemia 2020 y que lamentablemente continúa todavía en este 2021? Bueno, eso sí es un capítulo muy triste para toda la humanidad, digamos, ¿no? El trabajo musical ha decaído totalmente, y entonces eso es un problema para los que nos dedicamos al tiempo completo a esta actividad. Pero bueno, pues de alguna forma algo hay que hacer y hay que seguir con esto. El cariño que le tenemos a la música no va a decaer, y seguiremos insistiendo, seguiremos luchando con esto, con mucho cariño, por nuestra música y por nuestra patria ecuatoriana. Perfecto, y vamos a cerrar entonces, amigos y amigas del espacio informativo Zona Cultura, esta mañana de día martes 16 de marzo del año 2021, con la invitación para que ustedes se conecten hoy a partir de las 19 horas a este encuentro nacional virtual a través de nuestras plataformas digitales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y además en sus dos frecuencias de 100.9 FM y 940 AM. Edwin, le dejamos para que usted le invite al público a que hoy se conecten y conozcan más sobre la trayectoria de Ensamble Andino. Bueno, sí, pues para invitarles a todo el público interesado, todo el público ecuatoriano se conecte a este programa virtual que muy bien lo ha organizado la Casa de la Cultura, para que conozcan la trayectoria que se hace, la actividad, digamos, que se hace en todo el país a través de los grupos que existen en toda la latitud de la patria, y pues que conozcan la actividad, la propuesta, la idea, el pensamiento de todos quienes nos dedicamos a esto, que ojalá sea del agrado todo ello por el bien de la cultura de nuestra patria. Muy agradecido por esta oportunidad que nos han dado acá a la provincia del Carchi en esta vez. Perfecto, muchas gracias, Edwin. Hemos compartido, amigos, de esta mañana, como les decíamos, la previa del Encuentro Nacional Virtual de Música 2021, organizado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana y bajo este lema muy interesante, muy importante, Cantando a la Esperanza y a la Vida. Un espacio que usted le encuentra cada martes, como hoy, que tendremos de esta jornada entonces ya en la previa, junto a grandes artistas. Le agradecemos a su director, Edwin Burbano, que nos ha acompañado y nos ha contado todo, además de sus compañeros en piano, Wilmer Revelo, en flauta, Freddy Velasco, en canto, Luis Rodríguez, y nuestro invitado en guitarra, violín y arreglos, Edwin Burbano. Edwin, le deseamos mucha suerte para este evento de esta noche y que tenga un excelente resto de día. Un abrazo, que pase muy bien. Muchas gracias, igualmente, que esté muy bien, gracias. Gracias, buen día. Mucha canción revela todo mi amor por una alegría e ilusión de siempre estar en tu suelo. Mi corazón te lo dejé la noche un machi sin par, y nunca olvides que yo fui un coroiqueño que yo soy. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Jornada Mujeres de la Memoria. La danza Butó de los Andes con Susana Reyes y música en vivo de Moti Dere. 3 obras de gran envergadura y trascendencia que forman parte del gran legado de la escena nacional. Las Mujeres Olvidadas, inspirada en el mundo de las lavanderas, escarba en la memoria profunda la historia silenciada que guarda el universo interior femenino. Amacuna, un homenaje a la mujer ancestral de los Andes. Zumca, una evocación al eminente retorno de la mujer a su condición sagrada. Del 16 al 18 de marzo, a las 8 de la noche, a través del Facebook de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Casa de la Danza para celebrar el Día Internacional de la Mujer. Causa placer y las mejores sensaciones en nuestra vida es la música. Por ello, la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus núcleos vienen desarrollando el Encuentro Nacional Virtual de Música Ecuatoriana 2021. Cantando a la esperanza y la vida. Cantando a la esperanza y la vida. El martes 16 de marzo tendremos como invitado especial al grupo Ensamble Andino, del núcleo de Carchi, a las 7 de la noche. Acompáñenos a través del Facebook, YouTube y Radio Cultura FM 100.9 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. cantando a la esperanza y la vida. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es momento de conocer a nuestro invitado. Bueno, y el día de hoy el noticiario de Zona Cultura, como siempre, está recorriendo el país. Hoy nos vamos a ir hasta Cotacachi, donde nos atiende el maestro Marcos Saltos Hidrobo. Ustedes escuchan este apellido, tiene mucho que ver con la familia Hidrobo, aquellos que representaron a la música ecuatoriana en esas épocas maravillosas y que aún siguen sonando para nuestros oídos, para nuestro corazón, para deleitarnos, porque la música ya sabemos que mueve montañas. Así que queremos saludar al maestro, quien está ya por más de 33 años trabajando en una de las escuelas que han sido emblemáticas, porque ahí se han formado grandes artistas. Bienvenido a usted, maestro, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Laurita, un gusto saludarle y saludar también a todos los radioescuchas. La verdad es un gusto muy grande compartir con ustedes y tratar de ponerle algo de calor a este frío intenso de todos los días que he estado en el país pasando últimamente. Bueno, así es, y la música es lo que hace que suba nuestro ánimo y nuestro espíritu. Y queríamos que nos comparta esa experiencia, esa motivación que usted tiene todos los días. Sabemos que es profesor, decíamos, de una de las escuelas emblemáticas de esta cuna de grandes artistas, como es la Unidad Educativa Luis Ulpiano de la Torre. Y como usted mismo decía, yo trabajo ya 33 años como docente. Soy profesor de piano y flauta travesa. He tenido el gusto de formar muchos talentos que en la actualidad son, ¿no? Y prácticamente están dentro del país y fuera del país, representando de la mejor manera nuestra tierra Cotacachi. Ese es un gusto muy grande, el hecho de que uno se queda con la satisfacción del deber cumplido, y más que todo, lo más maravilloso es escuchar a los alumnos de lo que uno quiere que hagan los muchachos. Y bueno, desde luego también el deseo mío es que sean unos grandes músicos y más que todo grandes personas. Eso es lo principal, siempre con la humildad. Bueno, usted nos decía extra micrófonos que es primo hermano de Homero Hidrobo, quien también ha hecho historia aquí en nuestro país. Seguramente su historia nació del natal Cotacachi. A ver, Homerito Hidrobo, desde luego él nació en Quito, ¿no? Pero el papá, Marco Tulio, él es netamente de acá de Cotacachi, es mi tío propio, hermano de mi mamita, Juanita Hidrobo. Fue la última de toda la familia Hidrobo Ceballos. Según lo que dice la historia, Homero Hidrobo, prácticamente a los 5 años, ya empezó a tocar la guitarra y le formó aquí en Cotacachi mi tío Armando Hidrobo, que también es un personaje muy reconocido a nivel nacional como músico. Él había formado a Homero desde ya en esa edad, a los 5 años ya él tocaba la guitarra y me decían que tocaba muy bien, ¿no? ¿Y en toda su familia hay músicos? El representante de la familia Hidrobo es Marco Tulio, ¿sí? Marco Tulio Hidrobo, uno de los pasillos emblemáticos de él es al besar un pétalo, ¿sí? Que todo el mundo lo ha tocado, creo yo, en diferentes formatos, en orquesta sinfónica, orquestas de cámara, dúos, cantantes y todo, solistas, han cantado y han grabado este pasillo hermoso que es el besar un pétalo. Luego viene de la representación de Marco Tulio Hidrobo, también vienen mis otros tíos, Armando Hidrobo y Luis Hermógenes Hidrobo. Los tres han sido insignes, grandes músicos representativos del arte cotacacheño. Bueno, y de ahí está la familia como ustedes, que también han seguido pues en esta lucha en función de de que las nuevas generaciones también se vayan formando, vayan teniendo sus profesiones en función de la música. ¿Qué ha significado para usted formar a jóvenes que siguen siendo músicos y, como usted nos decía, siguen representando al Ecuador, no solamente aquí, sino fuera de nuestras fronteras? Para mí es una satisfacción muy grande. Yo pienso que el docente, el maestro, la satisfacción más grande y el regalo más grande que uno tiene en la vida es el cariño de los muchachos, en este caso, y la reciprocidad de una forma artística, ¿no? De una forma práctica, tocando como se debe, interpretando como se deben las obras, y prácticamente, como yo le dije, siendo personas más que todo muy sencillas, muy amables, muy humildes, y que sepan aprovechar de la mejor manera la enseñanza que uno les imparte, ¿no? Bueno, entonces ustedes pudieron disfrutar también la música que hacía su mamita, ¿no? En este caso, porque eso se nos queda para siempre en nuestro corazón. Sí, sí. ¿Cuáles han sido los mayores desafíos que usted ha tenido que enfrentar? Bueno, sabe que como uno nació prácticamente en el ámbito y el ambiente musical, aquí en mi casa se escuchaba música nacional todo el tiempo, ¿no? De mis tíos mismos, que o cuando se reunían aquí a hacer música, se escuchaba, y yo crecí con ese ambiente musical. ¿Sabe que, como ejemplo, lo que uno siempre ha pensado y ha soñado es tratar de ser algo en la vida como músico y dejar algo plasmado, algo? Siempre hay que dejar huella en donde uno vaya transitando en la vida. Yo pienso que uno de los logros más grandes que yo he tenido en mi vida es tocar con la Orquesta Sinfónica Nacional como solista, ¿no? Con la flauta. En 4 ocasiones fui invitado también con la Orquesta de Cámara de Cuenca. Y bueno, he grabado con muchos artistas de renombre, como ejemplo Quimera, de Quito. He grabado con Grupo Quimera. Y bueno, algunos otros, y Silvana, recuerdo yo, de Guayaquil, Silvana Ibarra. Y bueno, algunos grupos que me han visto, y yo formo parte ahora de un grupo, igual el grupo musical Cantares. Yo antes de eso formaba parte del grupo Arabicos, que era un grupo muy reconocido a nivel nacional, que viajó mucho. Y siempre, como le digo, se ha pretendido y ha sido un gusto dejar huella de lo que uno hace de la mejor manera. Si hablamos de huella, y usted formando a jóvenes muy talentosos, ¿siempre dio énfasis a la música ecuatoriana? Yo pienso que sí. Yo me considero, como le escuchaba recién, no recuerdo, estaba viendo un artículo por YouTube, entrevistaban al maestro Gerardo Guevara y él decía, yo me considero un músico nacionalista. Y yo pienso que igual yo tengo esa misma línea, ¿no? Porque como le digo, uno creció con esa música nacional antigua, ¿sí? Y uno se formó con ese tipo de música. Yo pienso que es inclusive hasta por identidad, ¿no? Y el aporte mío, lo que estaba puesto ahí justamente en las redes sociales, es el aporte compositivo de Cotacachi, ¿sí? O sea, y es hora de que no se quede plasmado solo en música antigua nacional de la música nacionalista, ¿no? De los grandes músicos como Luis Humberto Salgado, Sisto María Durán, mis tíos mismos, y Cosino Durán, muchos grandes músicos que dejaron muchas huellas de la Escuela Nacionalista Ecuatoriana. Sino, ya es hora también que han salido grandes compositores, como ejemplo Wilson Haro mismo, de aquí de Cotacachi, que ahorita dirige la Orquesta Sinfónica del Consejo Provincial de Pichincha. Y ha habido muchos músicos de aquí de Cotacachi que han aportado con la composición de, en este caso, nacional cotacachena, ¿no? Yo siempre he estado apegado a la composición. Tengo muchas obras de mi autoría. Y cuando veo a algún muchacho como este muchacho Jimmy Males, que yo recién le estoy conociendo, y es un año nada más que yo le conozco a Jimmy, y en línea, o sea, ese es lo más satisfactorio, ¿no? Le conocí al muchacho, ahora es mi alumno, y en línea por esta situación de la pandemia, pero le vi un potencial muy grande, el muchacho. Muy disciplinado, así es que aproveché y, bueno, le ofrecí mis obras y le gustó, desde luego, ¿no? no es una imposición, así siempre tiene que ser un gusto de los muchachos que saquen las obras que ellos quieren, y uno nada más pasa a formar parte como un guía para ellos. Bueno, ahora quisiera ver si es que compartimos este tema musical. Sé que es un albazo que lleva por título Pacari. ¿Y este a quién le corresponde, maestro? ¿Es suyo? Sí, ese albazo es una de las últimas obras que compuse. No es prácticamente un albazo como un cliente, ¿no? Con el debido respeto que se merecen todos los albazos. Yo siempre he tratado de hacerle algo novedoso, no solo en la línea melódica, sino más bien lo que me gusta bastante es la cuestión armónica. Y yo le pongo algunos cortes más contemporáneos, ¿sí? Con la música nacionalista, con corte armónico más contemporáneo, y no es, como le digo, un albazo común y corriente. Yo el título le puse Pacari porque trato de poner algo de, como identidad, ¿no? Pacari es amanecer, ¿no? Viene en quichua, es amanecer, Pacari, y el alba es viene del amanecer, del alba, ¿sí? El albazo. El albazo viene del alba. Y es por eso que yo trato de poner en mis composiciones de algo de identidad aquí de Cotacachi. Como siempre tengo un pasillo que se llama Picharí, un río típico de aquí de Cotacachi. Yo igual tengo un yumbo de los últimos que he compuesto, un yumbo que tiene muchas cosas interesantes, que se llama El Guerrero, porque el yumbo en sí es un guerrero, danzista, sí, un danzante guerrero. Eso es de las últimas composiciones que he compuesto. Bueno, entonces vamos a disfrutar nosotros de este tema musical de nuestro invitado del día de hoy, que como siempre estamos invitando para conocer todo el trabajo, ese desarrollo musical que lo van produciendo y que, bueno, nos hace falta poder difundir para que se conozca que la creación aquí en Ecuador siempre está latente. Marco Saltos Hidrobo, que nos acompaña el día de hoy. Entonces, nos vamos con el siguiente tema musical. Mi nombre es Jimmy Males, soy de segundo bachillerato técnico música y voy a interpretar el albazo Pacari del compositor Marco Saltos. Ya estamos de regreso y ahí hemos escuchado una de sus creaciones de Marcos Altos y Drobo, y queremos, maestro, que nos deje en qué página puede la gente escuchar esos temas musicales que usted nos acabó de hablar. Bueno, sí, la verdad es que yo he compuesto muchos temas, que en este caso ahorita, yo pienso que es uno de los primeros que un muchacho, en este caso Jimmy Imanes, lo pudo y lo supo aprovechar de la mejor manera en un formato de piano, este Albazo, ¿no? Y yo tengo como ejemplo en el grupo que pertenezco, grabado igual en video también, en YouTube pueden poner el grupo Cantares de Cotacachi. Ahí está, en Historias Sonoras, es una entrevista que nos hizo el municipio de aquí de Cotacachi. Ahí está una obra que se llama Injusticia y Rebeldía. Es una canción con un formato diferente a un grupo musical latinoamericano, sí, con instrumentos andinos, fusionado con instrumentos electrónicos. Está una canción dedicada a los niños de Siria, que se llama Injusticia y Rebeldía. Ahí lo pueden conseguir en YouTube. Igual está del grupo Cantares, otra obra dedicada a mi esposa, ¿no? Que se llama No te quise perder. Bueno, maestro, nos quedaríamos más tiempo para seguir conociendo el trabajo que usted ha venido desarrollando en esta unidad educativa y también de forma personal, pero bueno, ya tenemos que despedirnos agradeciéndole a usted, Marcos Altos y Drobo, por habernos acompañado en el noticiario de Zona Cultura. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Rostros de la Selva. Rostros de la Selva, del artista Óscar Carrión, estará en la Galería Nacional Virtual dibujando la geografía de la patria. Rostros de la Selva es una exposición que recoge los elementos mágicos como sueños y referencias chamánicas, elementos que modifican el pensamiento humano para dar paso a las grafías sobre la presencia de la figura humana en distintos escenarios, sobre todo en el ambiente amazónico en el que nací y aún existo. Por ejemplo, grafías donde la esencia del ser humano es una piedra, basada en un dicho popular: si las piedras hablaran, nos contarían la verdadera historia, porque ellas son mudos testigos del tiempo. Visite la página web www.galerianacionalvirtual.casadelacultura.gov.es y acompáñenos en la inauguración de Rostros de la Selva, que nos presenta el núcleo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Napo. Soy Óscar Carrión, artista plástico de la provincia del Napo, de la región amazónica ecuatoriana. Les invito para que me acompañen a la exposición virtual el día miércoles 17 a las 7 de la noche a través de las redes sociales Facebook y YouTube y 100.9 FM de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Rostros de la Selva. ¿Sabía usted que el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana guarda en su reserva la obra Baúl o Ancón? Y si tiene curiosidad de esta obra, que prueba la conciliación dominante en el periodo de la Audiencia de Quito, la tendrá el martes 16 de marzo a las 6 de la tarde, a través de las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No se la pierda, porque descubrirá cuál fue su uso y quiénes la utilizaban. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios.